ayer, como siempre, nos plantamos. Mi nombre es Analía, trabajo en Mercado Territorial, un proyecto de la Universidad Nacional de Quilmes que promueve el acceso a los alimentos sanos sin agrotóxicos en una red de consumo del productor al consumidor. Este 24 de marzo recordamos a los compañeros detenidos desaparecidos y decimos presentes, por memoria, verdad y justicia, por reivindicar la lucha por la que dieron su vida por una patria libre, justa y soberana. Este 24 de marzo decimos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la memoria, la verdad y la justicia. Libre como el viento.